calles, la rabia arde contra el sistema que nos quiere callar. No hay justicia, solo opresión. Es tiempo de acción, es tiempo de rebelión. Derroquemos el gobierno. Libertad para el pueblo es nuestro derecho. Romper las cadenas, libera la mente. Es hora de luchar. Unos pocos nos prometen cambio, pero todo sigue igual. Es hora de despertar, de tomar el control, de construir un mundo nuevo sin opresión ni control. Derroquemos el gobierno y la solidaridad. Juntos somos invencibles, juntos podemos triunfar. No más dictadura disfrazada de democracia. Es tiempo de derrocar, es tiempo de anarquía. Derroquemos el gobierno, libertad para el pueblo. Es nuestro derecho triunfar. No más dictadura disfrazada de democracia. Es tiempo de derrocar, es tiempo de anarquía. Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! I'm solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Mientras el pueblo se rebela contra vuestro auspicio. Coronas de oro, símbolos de opresión. Mientras el pueblo se arrastra ante vuestra corrupción. Vuestra sangre azul mancha de privilegio. Mientras el pueblo se rebela contra vuestro auspicio. Monarquía, el secreto de reinado del desdén, donde el pueblo es esclavo de vuestro desdén. Oh, monarquía despreciable, vergüenza de la nación. Mientras el pueblo desprecia vuestra dominación. Democracia mutilada bajo vuestro yugo real. En esta farsa de igualdad solo prospera el mal. Igualdad pisoteada bajo vuestra boca tirana. En esta tirana encubierta la libertad se derrama. Anarquía detestable, cáncer de la sociedad, donde el pueblo os desprecia por vuestra iniquidad. Anarquía aborrecible, mancha de la historia. Mientras el pueblo clama por vuestra abolición. Monarquía aborrecible, mancha de la historia. Mientras el pueblo clama por vuestra abolición. por vuestra abolición. Y corte. ¡Corten! Corten. Esperemos que os haya gustado estas canciones de un nuevo grupo salido de Zaragoza llamado... Sí. Jada Borraja. Joder, eso es. Bueno, hoy es 25 de abril de 2024. Bienvenidos y bienvenidas al programa 18 del Buñuel Exilio. ¡Hoy es nuestro cumple! ¡Hoy es nuestro cumple! Ya podemos beber. Porque hemos subido las cervezas antes. Mierda, es verdad. Estamos en Radio Topo, 101.8 de la FM y en directo en la web de Radio Topo, en directo.radiotopo.org. ORG. ORG. Que mañana... no es ONG, es ORG. Pero esta maravilla, escuchar esta maravilla en diferente. hoy es programa especial, programa Macarradas. No tenemos invitado ni nada, simplemente vamos a estar aquí. Cerrando. Y soltando barbaridades. Y escuchando los grandes hits del... ¿Has dicho que se llama el grupo? Jada Borraja. Jada Borraja. Son la parte benigna de la Kale Borroca. Bueno, hoy es San Marcos Evangelista, que entiendo que solo vale si eres evangelista. Eso es. Vale. Y si eres santo, claro, porque si no... Ah, bueno, claro. Pero, bueno, hoy también es el santo de 96.470 personas. Que este dato... No sabemos si es de España, de Zaragoza, a lo mejor hay... De las delicias solo. 100.000 personas que se llaman Marcos. De la avenida San José. Pero bueno, son un montón de santos, aunque con los nombres que son igual, nadie que nos escucha esté escuchando de su santo en realidad. Es San Aniano, Clarencio, Esteban de Antioquía. San Aniano. Cebadio, Pasícrates, qué buenos... Pedro de Betancourt, ¿no serás tú? Betancourt, eso era Bataclán, calla. Franca. Bueno, y Herminio. Herminio. Y bueno, ahora vamos con la precisión del tiempo, según pone nuestra... Al acercarse el fin de semana, la estabilidad meteorológica irá más y las nubes dejarán chubascos en Zaragoza. Una borrasca junto con un frente frío chocarán más o menos en la latitud en el paralelo 40 y lo que hará que haya fuertes precipitaciones. El sábado 27 de abril, el paso de un frente atlántico dejará un tiempo más propio del invierno que de la primavera, con lluvia y nieve en las montañas, y domingo también se prevé un ambiente muy variable con fenómenos tormentosos que podrían dejar granizo. Por favor, les pedimos que si van a hacer ustedes tránsitos por carretera, si van a ir, por ejemplo, por los Monegros, se pongan las cadenas. Yo qué sé, pues por la monarquía, supongo. Y bueno, ¿quiénes estamos? Bueno, por favor, preséntense. Estos son gente que ya no necesita presentación. Tenemos a Inés. Hola. Tenemos a Serrablo. Hola, buenas tardes. Y a Pedro. A Pedro. Y bueno, a Pepe. A los mandos tenemos a Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Uy, qué educado! ¡Qué educado! Bueno, pues os vamos a dejar con otro hit y empezamos ya pues a comentar pues de lo que consiste este programa. No sé hablar. ¡Adelante, maestro! ¿O no? Allá vamos. Venga, dale. Sí, la 3. Por eso la tercera canción. Caos y la confusión. Te vi entre la multitud, qué emoción. Con tu pancarta y tu grito rebelde, mi corazón de antidisturbio se desvela. Soy el escudo del orden, el que debe reprimir. Entregas y barricadas tú destacas, y yo aquí tratando de seguir las pautas, pero tu rebeldía me hace dudar, reprimirte o invitarte a cenar. Soy defensor del sistema, el que debe contener. Sonrisa, pierdo el poder, prometo actuar, pero mi mente se enreda. Por... y corte rápido. Vaya temón. Temazo, vaya chaval. Vaya temón. Pues aún quedan más temones, temazos y tamarindos. ¿Os llamaba algo de borraja el grupo? Jada Borraja. Jada Borraja. Pues búscalo en Spotify. Bueno. No sé por dónde podemos. ¿Esto qué le pasa? Pepe se está muriendo detrás del espejo. Es el guardián de detrás del espejo. Bueno, como hemos vale, dicho, tenemos sigamos. Programa especial. Damos la bienvenida a Mireia. A eso que ha venido. Mireia, Mireia, unas palabras para el público. Aquí no hay nada improvisado en este programa no de hoy. No tengo micro hoy. Ni cascos. Si te vas a poner así, el próximo yogur te lo fríes tú. Bueno. ¿Por dónde empezar? Hostia. Pues vamos a empezar. Esto no tiene ningún orden. Vamos a empezar. Bueno, quisiera empezar por el tema del día. El tema del día que hemos estado. Bueno, lo de Miss Vaca. Vale, sí. Pensaba que era otro animal. Pensaba que era por lo de Perro Sánchez. Yo no quiero hablar de eso, tío. Bueno, ya hablaré. Ah, vale, entonces. Da igual. Miss Vaca. Que ya se está preparando Miss Vaca 2024. ¿Que os ha parecido raro que lo ponga yo en las noticias o que es no, notición? No, es una notición. Y notición. Solo por saberlo... He dicho que es la noticia del día. ¡Ah, vale! Solo por saberlo, ¿cuáles parámetros son para, o sea, tamaño, belleza, literatura? O como... Besos, sí. Besos, ah. No, es broma, pues es un... Deberías verlo, yo no lo vi. Ya. Yo no lo vi, pero vi que toda la gente flipó en Twitter. Además me parecía como algo rollo muy sano, rollo Miss Vaca. Miss ¿Pero Vaca. Lo hacen en España o en el mundo? En bueno, no sé o si menos, en España, si te parece, yo creo que es España, sí. Pero es muy gracioso porque el cartel está hecho con la misma tipografía, los mismos colores que el programa de Drag Queens de RuPaul Drag Race. ¡No! Y es lo mismo. O sea, parece un edit malo, pero es real. Sí, seguro que es un edit real y no algún capullo que ha cogido y se ha venido arriba, ¿no? Yo me imagino como el programa este de Lluvia de Estrellas que abrían la puerta y salía humo y salía el famoso de turno. Pues era una vaca. Un segundo, que estamos buscando un micrófono. Bueno, y pues gracias por empezar por eso. Miss Vaca está in the making. Hombre, es que ya lo he dicho, es el tema del día. No sé qué pensabais con el tema del día. Y bueno, y bueno. Entonces ya seguimos, ¿no? No hay ningún orden, hemos ido volcando noticias y pero ninguno sobre la marcha. De hecho, seguramente haya temas que salgan y luego vuelvan a salir otra vez. Puede ser. Hombre, yo hay un par de cosas que me gustaría hablar, sobre todo de... Bueno. ¿De Miss Vaca o de qué? No, de la señorita Obregón y sus declaraciones. Hostia, de mierda. ¿Qué ha hecho ahora la Obregón? Bueno, ¿quieres contarlo tú? Lo puedo contar. Por empezamos. Favor. Esta señora que se ha operado tanto que ya se ha alisado las rayas del cerebro y ya no sabe ni respirar, y eso que es bióloga, ha declarado que su hijo no lo ha comprado, que es una herencia. Bueno. Con lo cual... Pero retroactiva, porque... Que lo ha heredado. Lo ha heredado. Porque era el hijo de su hijo, exacto. Entonces sería una herencia retroactiva es hacia como detrás, como si ella ¿no? fuera su propia madre o su propia abuela. Esto no es como lo de Fry de Futurama. Sí, exacto, no, es un poco ese rollo. Con lo cual, hay gente que hereda casas, hay gente que hereda inmuebles, esa señora hereda un hijo de su hijo. O sea, entonces, técnicamente... Su nieto es a la vez su pareja, por lo que de su hijo a la vez sería su padre y su hermano. Yo, hay algún punto que no lo tendrían que dejar hablar sin guión. Ni con guión. O sea, en plan... Yo le he visto el vídeo de ella haciendo las declaraciones y a mí me da bastante pena, porque es que te lo dice como con un toque de desesperación un poco en la voz. Igual es mi percepción, pero a mí me da lástima. O sea, ya no es el tema de comprar bebés, ya es el tema de esta pobre señora. A ver, le falta un... ¿Qué le está pasando? Joder, es una forma rara de llevar el duelo, ¿no? Comprar un bebé del semen congelado de tu hijo. Vale, otro camino, ¿eh? En Argentina tiene otro encargado. Joder. Hostia. Sí, sí. ¿Y esto qué se pide? ¿Por Justit o por Uber? No, sí, por Uber. Ah, pero me pregunto, como he dicho que lo tenía encargado... Que... Hay que hacer un pre-order. Perdón, que será por teléfono. Yo, sinceramente, mancillar la memoria de su hijo de esta manera. Era, me parece. Pobre señora, que salen Paquitas Alas, que es que no debía de ser majilla. Hombre, salió en su época, estaba en pelis de Hollywood, cuidadito. No, hombre, pero a ver, Santiago Segura también sale en pelis de Hollywood, me refiero. Sale pelis de Blade. Ya empezamos. Más concretamente. Ya empezamos a sacar a este hombre. Ya no, pero sale en el equipo A. Es verdad, muy correcto. Y creo que en MacGyver. A ver, en MacGyver sale hasta ETA. Es verdad. A ver, fantástico que le da la mano. Se han subido los árboles, como si fuera una tribu del Amazonas. ¡Mira, vascos! Sí, y yo es que me recuerdan un poco como si fuera una aldea de galos, cuando están ahí forjando con puños las armas, pues igual, salen los vascos ahí haciendo cosas de vascos. Yo hasta los 30 años pensaba que eran así. Era mi único contacto con los vascos había sido eso. Bueno, vamos a seguir con Zaragoza. Venga. Aprueba conceder el título de hija adoptiva a la princesa Leonor. Ah, no, de hija. Los de hija son mala gente y están al lado de Cañez. Un poquito de odio entre pueblos nunca está de más. Bueno, pues está muy bien hablando de hijas. La han aprobado hoy. Es que hoy he estado escuchando el pleno, como sabía que hoy era el programa de rajar todo el programa, me he tragado el pleno del ayuntamiento entero. Es que yo he dicho, ¿qué hace este hombre viendo el pleno, además? Entonces bueno, he venido más cabreado. Bueno, y Pepe se mea. Pepe, estamos perdiendo a Pepe los mandos. Y efectivamente, era probado que sea hija adoptiva. Que no sé para qué votan, es que es un mayor. A ver, pero ¿para qué pierde el tiempo? ¿Pero para qué votan? Si es esto lo controlan ellos, nosotros no podemos hacer nada. Oye, pues a mí me parece muy bien. Yo, es verdad que nunca he querido tener un hijo, oye, pero es verdad que así, si te llegas y sin tú haberlo decidido, oye, pues es una alegría. Ahora eso es verdad, una responsabilidad más. Sí. Lo mismo nos podemos hacer un combo. Como con lo que ha hecho el Obregón, y entonces como ella heredera, familia numerosa. Como ella heredará el reino de España, que ahora lo heredemos nosotros. Y que Zaragoza vuelva a ser capital del reino. Cállate, que de eso hay una canción. ¿Qué dices? Luego. Luego, de todas formas, se han empeñado mucho en ponerle el nombre de la princesa a algo, ¿no? Bueno, pues, hostia, pues mira, por ejemplo... ¿No habían puesto ya el auditorio? Que le pongan a una cuneta. El vertedero municipal. Que le cambien el nombre al Parras por princesa Leona. Perdón, igual eso está mejor. Yo iba a decir al vertedero, pero bueno, el Parras y el vertedero me ha parecido, ¿sí? No puede abrir el tipo. Pues porque pesa mucho. Lo no sé compartimos. Bueno, y tema candente que espero que todo el mundo estemos en contra. En contra de lo que querían aprobar. El Congreso rechaza el trasvase del Ebro que plantea Vox con la abstención del PP. ¿Qué tenemos que decirles? Trasvase. No. Por eso tengo una canción. Podrían dejar de tocar los cojones un poco con el trasvase del Ebro. Mira, un chiste. Camarero. ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Una de Murcia! ¡Una de Murcia! ¡Para sin agua! Un abrazo a todos nuestros amigos murcianos que nos están escuchando. No. Un abrazo con... Bloqueada la señal. Con un par de sierras. Hola. Sí, la ibérica y la isla central. Que eso, que Azcón decía que Pepe nunca apoyaría el trasvase, pero resulta que tres de su partido de Aragón han votado a favor del trasvase. Pues ahora son transfugas. Claro. Que funden otro nuevo partido más derechista aún y que digan lo que quieran. Por ejemplo, que digan a Albaricoque. Bueno. La siguiente noticia es que Azcón confundió el Día de Aragón con el Día de la Constitución. Puede ser, hizo unas declaraciones de la Constitución. Bueno, no es que confundiera, es que como siempre habla de lo mismo. Pero no, mencionó a Madrid. Madrid, la palabra Madrid, no creo recordar, pero Cataluña sí. O sea, el check de Cataluña estaba. Constitución estaba. Hay que hacer un bingo para cuando nació. ¿Romper España? Igual dijo así que sí. Sí, eso seguro. O sea, está en su hablar. Sí, es que no, claro, es que no lo escuches, que a ver, ya te dio bastante con el pleno de... Bueno, lo que dijo fue, nadie tiene derecho a arrebatarnos la nación y la democracia. Esa es su opinión, la verdad, ¿no? Es que también. Habría molado haber puesto un arriba España ahí. Y más arriba Francia. De perdidos arriba. Efectivamente, madre mía. Joder, la siguiente es un... Pero yo creo que están muy desconectados de la generación actual, esta gente, ¿no? Yo creo que... Bueno... Dicen palabras clave que les dan votos. Y ya está. Pero toda esta gente se va a acabar muriendo. Y da igual el día. A ver, bueno, todos a ver, nos vamos a morir. Si no, te vas a poner así, mire ya. A ver, deberían las monjas ahí metiendo sobres y dando... Debería de haber un relevo generacional, pero no va a pasar. Hostias, que no sé cómo... Hostias, que las siguientes son duras, ¿eh? No, bueno, sí. Zaragoza busca ser Vigo y sube a 1,3 millones la partida para las luces de Navidad. Las que no tienen ellos las ponen. 1,3 millones. Horror, ¿eh? Joder, pues sí, hay muchísimas luces. Además, pero... dedicamos muchos programas a hablar de... Haters de toda la iluminación que se pone en Zaragoza siempre. Pero es que es cebadísimo. ¿Pero para qué tanto? Es exagerado. Pero luego, lo bonito que queda la enseña nacional, que así podemos hilar con el siguiente tuit. Que Voz Guipúzcoa ha dicho: te invitamos a este reto. Si antes de las elecciones conseguimos 10.000 seguidores, volveremos a la plancha de la Concha a despegar una bandera de 50 metros. ¿Eh? ¿Habéis visto este vídeo? Sí. Que son como 4 o 3. Sí. Que son, pero que cuando sale el sol, cuando no hay nadie por las calles. A ver, es que... A ver. Si no se les ríen. Bueno, y la foto que ponen es tienen que subir la luz a tope para que parezca que salve. Pero los vascos no son mucho de reír. Podemos leer la... Ah, yo estaba pensando en Galicia. Pero no, no. Podemos leer la provincia frase de Coruña. De ayúdanos al desembarco y ser protagonista de esta hazaña. Pero esto que es un... Y lo mejor es que yo creo que no... Un verso no... del Cid campeador. ¿Esta gente de qué van? No había leído. Ayudas al desembarco. El desembarco de Lombardía. Y ser protagonista de esta hazaña. Sí. Poner una, ¡vive una, Dios! ¡Coraje, Sancho! Santiago y cierra España. Pues el madrugó más que las señoras que estas que o señores que van a la playa a poner las hamacas al punto de la mañana. Sí. Esa gente son hijos de los vikingos que nos invadieron. Esa gente son nórdicos. Esa gente son colonialismo puro. Yo cuando vi el vídeo de los 4 pavos estos de Guipúzcoa, es que era una bandera. A ver, pero que se les iba de las manos, de eso no lo pensaron. Estaba toda arrugada, doblada por el suelo y ellos como súper contentos. Una esquina no estaba ni cogida. O sea, hostia, pues, suficiente gente. Pues te iba a decir, era fácil. Eran 4, tenían una esquina para cada uno. Así. El que grababa el móvil no le dio por pensar que con la otra mano, ¿sabes? Bueno, pobre, y seguro que la llevaban al revés, pero claro, como se nota. Esto es un poco diferente. Como lo de los coches, ¿no? Cuanto más grande tienes el coche, más pequeña tienes la chorra. Pues en Guipúzcoa, sí. Cuanto más grande tienes la bandera, más imbécil eres. Sí. Pensaba que cuanto más alto subía el coche, pero sí. Venga, ya vale de chistitos de vascos, ¿eh? No, si esto le va con los... A ver si nos vamos a arrepentir. A ver, siguiente noticia. Estados Unidos veta el ingreso de Palestina en la ONU. Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU la petición del Estado palestino a acceder como miembro de pleno derecho a las Naciones Unidas. A favor, 12 banderas, que como están blanco y negro no sé cuáles son. Abstención, 2. Una de ellas es Croacia y otra en Angola. Contra... Estados Unidos, entiendo que sí. Es el veto. Claro, es que da igual que voten todos a favor. Claro. Que sí, creo que sí, bueno, no sé qué sí, países tienen el veto, creo que eran Estados Unidos y no sé qué más. Lo mejor es que abstención, Suiza. Qué raro, Suiza absteniéndose. En Inglaterra, ¿no? Eso sí que es raro, que Inglaterra bueno, no quiera colonizar a nada. A lo mejor como se han ido de Europa dicen, ya, sobre todo. Que yo a raíz de esto vi una cosa en Twitter muy interesante que hablaba de cómo Estados Unidos siempre pone a gente negra o racializada en estas cosas, sí, a tomar estas decisiones. Simplemente, o sea, buscadlo porque está muy interesante de leer. Ya lo miraremos. O sea, bueno, el que ha votado en contra era... Sí, la persona ahí de Estados Unidos encargada de votar en contra suelen ser personas racializadas. Curioso. Sí. ¿Casualidad? Nada es casualidad, no lo creo, en Estados Unidos. Siguiente. Más cositas. Un tuit del Ayuntamiento de Zaragoza. El Pleno de Zaragoza reprueba la creciente politización de las instituciones del Estado. Esto lo está diciendo el Twitter. El Twitter del Ayuntamiento. Reprueba la creciente politización de las instituciones del Estado y la falta de criterios objetivos en los nombramientos realizados desde la Moncloa, que entiendo que es el Twitter de la Moncloa, entiendo, porque sí, menoscaban la credibilidad y la imparcialidad de dichas instituciones. Ay, esto no entiendo nada. Es que es complicadísimo. Esto se lo sacó a un becario. Porque esta gente pero esto no lo dice el propio Ayuntamiento de Zaragoza, claro. O sea que están haciendo exactamente lo mismo. ¿Pero en referencia a qué? Ah, pues entiendo que perro Sánchez. Pues en referencia a que yo no me miro a mí, pero como el de arriba se me caga encima, pues me quejo. Pues a raíz de esta canción vamos a poner una canción, la número 4. Estaba todo planeado. Se destaca mientras el pueblo espera cambio, solo reciben una estafa con promesas vacías y mentiras descaradas. Los políticos nos dan la espalda en esta farsa desatada. ¿Dónde están los políticos honestos en el país de los engaños y los pretextos? Prometen y prometen pero nunca cumplen. En este circo político solo risas escruten. En el Congreso y el Senado se pierden las esperanzas. Y bueno, seguimos con nuestras noticias. El sindicato Escuela y Despensa, perdón, Manos Limpias, admite que su denuncia contra Begoña Gómez puede basarse en noticias falsas. De hecho, a mí me gustaría puntualizar una cosa, esto no es del todo cierto, consiste en 5-6 noticias falsas y una que directamente es un bulo, porque ni siquiera tiene que ver con ella. Pero... A ver, desarrolla. Un momento, me he perdido. ¿Dónde estamos? Aquí, bueno, en Radio Topo, en La Topera, en La Madriguera, en la 101.8 de la frecuencia modulada. Gracias. Nada. Nos pueden escuchar en directo.radiotopo.org. Y si no, en diferido en el podcast. Y si no, luego en el Potoca. Borrachos, gritando. Que eso, que... En Manos Limpias admite que su denuncia contra Begoña Gómez, que ¿qué? Begoña Gómez es la esposa de Pedro Sánchez. Gracias, es que me pone un poco de contexto. Porque... Sí, ya sabía yo. Qué poco veis Salvame, de verdad. Yo en realidad no lo sabía. Hasta yo básicamente días. Sé de colores y tipografías, todo lo demás. ¿Y entonces qué es eso de las noticias falsas y el bulo? Que no sí, bueno, pues que en la denuncia de Escuela y de Manos Limpias, han publicado un dossier en el que salen 6 noticias recortadas de periódicos, pero periódicos rollo Mediterráneo Digital. El Mundo Today. The Objective, no, el Mundo Today es bastante más serio que estos. Y una noticia que directamente no tiene nada que ver ni con Pedro Sánchez ni con Begoña Gómez. Y la fiscalía acaba de decir, ahora mientras venía en el autobús, porque aquí somos gente humilde. Y venimos a ver noticias. Y venimos en autobús. La fiscalía ha dicho que qué cojones hacen que archiven esa causa, que eso no hay por dónde cogerlo. Pero ya han conseguido que nuestro amigo Pedro Sánchez Castejón publique una filípica aquí, una carta a los corintios, porque es más larga que un día sin pan. Que por cierto, alguien ya ha hecho una canción estilo, ¿sí? estilo ranchera con la carta. Ah, yo, ranchera, no sé si era ranchera, he escuchado una versión, sí. Esa no la hemos traído porque no me ha dado tiempo a descargarla, pero es que tenía bastante pintote. Bueno, igual me voy a estar atento. Bueno, es igual. Pero bueno, eso, pues que las cloacas del Estado están yéndose contra su propio Estado para hacer una estatización. No sé. El buen estatizador que lo estatice. Estratosférico. Eso es. Plátano. Y bueno, podemos. Meteorito ya, por favor. Pero casi tapa esta noticia a la de Miss Vaca. Es que... Hostia, es que es jodida, ¿eh? Tú Mireia, que has llegado un poquito más tarde... ¿Qué opinas de Miss Vaca? ¿Eres seguidora de Miss Vaca? No tenía ni putísima idea de lo que estáis hablando. Sigo sin tener ni puta idea de que es la noticia del día. De Miss Vaca. O sea, que esto es como un concurso internacional de ganado. Y no, nacional. Yo creo nacional. Que es estatal, ¿eh? Pero esto es estamos como Miss Universo, semis. Que solo gana la de la Tierra, ¿o...? No, es Miss Vaca, que gana una vaca. ¿Y qué hacen luego con esa vaca? Hombre, pues... Bueno, si la vaca es lesbiana... Pues pasa... ¡Ay! Estéticas a un animal, ergo. Sí, pero no es rollo... le pitamos los labios. Es rollo... A ver cómo tiene el pelo. A ver qué... Cómo... Es que yo no lo he visto. A pero ver cómo tiene las tetas. Es que... A ver... Las ubres. Bueno, whatever. Desde aquí queremos cancelar el programa Miss Vaca por promover la sexualización de animales. Esto lo hacen con todos los bichos. También hay una Miss Perra, hay una Miss Lagartija. ¿O? Miss Vaca es especista. Hombre, bueno, sí, seguramente sí, o sea. Claro, es una totalmente cierta. ¿Cuáles son los parámetros para que una vaca sea la vaca que está más buena? Pues no sé, te pregunto más. Se ríe, Pepe, joder. Pues si ríe, será la vaca que ríe, por ejemplo. Claro. Pero y saldrá quesito. Claro, a mí es que, y de, no sé, es que no... Poca faena la gente, ¿no? Bueno, a ver, en Galicia lleva muchos años con lo de las vacas, supongo que al final la habrán exportado. No, sí, estas me venían. Que si Jolines, si vaya. Si lo gozan y hacen... A ver, evidentemente yo entiendo que aquí detrás hay una fiesta, hay una barra, hay una juntarse con la gente y tal. Claro, y con las vacas. El motivo y es que me lo imagino, un programa increíble. Es un programa de televisión. Súper televisivo. Ah, pero ¿qué dices? ¿Que va a salir por la tele? Pero que es Miss Vaca 2, que ya salió Mireia. Cada bueno. día me dais más razones para dejar de ver la tele. Hostia, pues yo creo que esto es una razón todo lo contrario para verla. Pues yo os iba a decir, si queréis nos juntamos. Si podemos. A mí no me parece esto mal. Esto es que es como Eurovisión, luego lo van a hacer de manera europea. Pero sin Israel, claro, es lo que iba a decir. Y sin Rusia. Y Australia. O sea, Eurovisión que siempre bueno, está... Bueno, en Australia igual sí que hay. Bueno, luego la ponemos. Australia aún no ha hecho nada, ¿no? ¿Eh? ¡Uy! Cada día ya no, uno ya no sabe ni qué... Bueno, esta noticia la verdad es que no es de risa, está bien. O sea, la Universidad San Jorge ocupa la posición 68. Joder, hubiera molado mucho más la 69. Pero bueno, hay que empeorarla, como sea. En el ranking de universidades españolas, la 1012 en Europa y la 3082 del mundo, concretamente. Para comparar, arroba Unizar, que es la Universidad de Zaragoza, por eso Unizar, Uni de Universidad y Zar de Zaragoza. ¿Más despacio o me pierdo? Sí, sí. Uni de Universidad. Une. Y luego Zar es de Zaragoza y el D lo ponen en la arroba. Ah. Es que esto es una movida. Yo no que... he entendido. Luego, si queréis. ¿Con un dibujo? No, con marionetas. De hecho, si queréis, luego me voy a quitar los calcetines y ya hacemos aquí un espectáculo de marionetas. Por favor. Por... Porque Ezcon ha dicho. Ezcon. Ezcon Z. Claro, es que hay que citar que... A ver, es que está citando un tuit. De Jorge Azcón, que fue a la Universidad de San Jorge, diciendo que el sistema universitario aragonés no puede entenderse hoy sin la Universidad de San Jorge, que casi dos décadas después de su fundación cuenta con una posición destacada a nivel nacional e internacional. Y entonces la respuesta del señor Guillermo Lázaro es que, bueno, que la Universidad de Zaragoza pública está en el puesto número 12 de España y la Universidad de San Jorge en el 68, que está mejor la pública que esta. Dato. La Universidad de San Jorge es la universidad de mi pueblo. ¿Sabíais que la Universidad de San Jorge ocupa la posición 1 en el ranking de peores universidades de España? Hostia, es cierto este dato. Pues escúchame, eso tiene mérito, ¿eh? Hay pues muchas ofertas de trabajo en las que pone directamente abstenerse titulados en la Universidad de San Jorge. ¡No! Sí, es lo peor. Está llena de franceses que vienen a estudiar. Franceses de mierda. Que vienen a estudiar. Y de Murcia. Estamos hablando de la Universidad de San Jorge del Grupo San Valero, ¿no? Sí. Vale, es la de mi pueblo. Y de murcianos. Se nos llena el pueblo de franceses. Y de murcianos. Porque vienen a estudiar aquí lo de los masajes, quiropraxia. ¿No? ¿Se llama? Bueno, ver, o prostitución, depende, pero... Fisioterapia y eso, creo. Cambia. ¿Qué es la quiropraxia, entonces? No sé. ¿Va el quiropráctico? Es otra movida. Ese es el que hace quiropraxis. Bueno, vienen a estudiar aquí, son todos pijos y ricos porque vienen con sus coches y sus movidas, se alquilan el piso, que además han hecho que suban los alquileres de mi puto pueblo, y yo no puedo alquilarme un piso en mi pueblo, porque los franceses vienen aquí con todo su dinero a estudiarlo aquí porque es más barato y luego debe ser un trabajo que se paga bastante y bien. Y los madrileños, y los madrileños, que no se nos olvide, los madrileños. ¿Y la lían en el pueblo? Que de hecho, después de este comentario, vamos a poner una canción reivindicando este mismo tema. Bien, Pepe. Bien, ponla. Te veo ligero. Ella es el poder, la corona de Aragón debe renacer. España, símbolo de opresión y colonialidad. Es tiempo de cambiar de una nueva realidad. Desde Cataluña hasta Valencia la voz se alzará. La corona de Aragón nos volverá a unificar. Basta de nacionalismos que dividen y separan. Es hora de unirnos en una lucha sin tregua ni paréntesis. Los reinos antiguos en nuestra memoria persisten, es en la corona de Aragón, donde nuestros sueños subsisten, Navarra, Aragón, Valencia y Cataluña unidos, en una federación donde todos seamos oídos. Decimos adiós a España con su historia de injusticia y damos la bienvenida a la corona de Aragón con justicia, porque en la diversidad está nuestra verdadera fuerza. Es tiempo de avanzar hacia un nuevo amanecer con arrojo y con fiereza. Y bueno, para nada estábamos hablando y pasando de todo. Sí. Para nada estábamos discutiendo. Yo por favor, me dejáis leer esta noticia que me hace mucha ilusión. Venga. Un perro come una hez humana en Teruel y sufre un paro orgánico positivo en cocaína y marihuana. No me he leído la noticia. Para sorpresa de nadie. Me gustaría Teruel capital, Teruel provincia. Esto es importante. Pues a ver, seguramente alguien ha clicado, nadie ha clicado, obviamente. Evidentemente no. Escuchad, somos un medio de noticias serios, solamente nos fijamos en los titulares. Por supuesto. Es. No profundizamos nada. Un perro con una vez humana en Teruel y sufre un paro orgánico. Es que. Joder. Hombre, a ver, habría sido más raro que hubiera sufrido un paro en el motor del coche. Y dices, hostia, un perro conduciendo, pero. Bueno, Teruel. No hay tanta gente en Teruel, ¿y se si puede adivinar quién es? ¿Y si ser fiestas? Ser fiestas, obviamente. Bueno, a ver, es que ten en cuenta que se mueve mucha mandanga por ahí abajo, ¿eh? Hombre, es que ¿qué vas a hacer si no? Mirar la Torre Mudéjar todo el día. Menos turbarte. Y una ducha. Van sobrados los de Hoy Aragón de noticias para publicar. Por cierto, esto. A ver, hemos pasado por alto la noticia de la carta del perro. ¿Queréis hablar de eso? ¿Perdón? La carta sí, al perro. ¿Ya hemos hablado de la carta del perro? No, pues hablamos otra vez. No, no, yo no quiero hablar del tema. Ah, pues lo no. Digo porque habéis pasado directamente. Pues que hemos hablado de lo de manos limpias que venía relacionado. Ah, vale, claro, vale, perdón. Sí. Vale, genial. Me siento escuchado. Pues que pobre perro. Pobre perro y pobre perro santo. Pobre perro. Nada. Hostia, hubiera molado mucho que hubieran relacionado la noticia del perro de la Ez Humana con Perro Sánchez. Yo lo iba a decir, pero bueno. Ah, perdón. Que la noticia siguiente fuera esta. No me siento tengo escuchada. Tengo una queja personal a raíz de todo esto de Perro Sánchez. Que mi problema es que cada vez que oigo Pedro, dicen perro. Y cada vez que voy a decir Pedro en mi casa, casi voy a decir perro. Me estáis jodiendo mi relación. Llevo 20 años con esta persona y me voy a divorciar por tu puta culpa, Pedro Sánchez. Me voy a divorciar. Pero es el meme del... Hombre, el meme de Pedro. Que sepas que ya la he puesto en la lista de para fiestas, para peña. Pues a mí me raya, claro, yo estando en Twitter España, Twitter joven España, se lo ha comido todo el mundo. O sea, you have been PSOE, pero de una manera impresionante. Sí. Con la mierda esta de... Y no me importa admitirlo. Soy un hombre enamorado de mi mujer. Que ya me jodería. Gente, ¡buah, loca! Es... ¿Qué? O sea, no, es que es muy guapo. No entiendo nada. Y muy alto. Gracias, la pija y la kinky, por esta puta mierda. O sea, yo estoy hasta las narices. Es que es... Bueno, sumar todo el rato. Da igual. No, es PSOE, no sumar. Bueno, da igual, que es lo mismo. Es como la persona esta que llevaba una pulserita de la República, pero se estaba haciendo una foto con. Sí. Sí, con sí. No sé quién era, pero que era como sumar, literal. Con la princesa. Con la princesa, ¿no? O el rey. Toma, ponte. En fin. Que me voy a mocar, que me estoy. Vamos, ¿eh? Toma, te dejo aquí esto. Pero que tengo que sentar aquí. Pero que te vas a mocar. Coño, que me voy a mocar. ¿Qué sería? Ya. Bueno, pues sigue ya rajando, está. Sigue rajando, raja. A ver, no, a ver, a mí es que me parece la gente de Twitter se ha hecho una regresión. Es que no sois conscientes del poder de las redes. Sobre todo Twitter, ha habido una regresión a la puta falange con una estética de... ¿Pero quién dijo? ¿Quién fue la tonta que dijo que las mujeres teníamos que trabajar? No sé qué. Como que se disfraza un poco de trabajar es una mierda, sistema capitalista, no sé qué. Pero el rollo, yo quiero ser una tradwife, quedarme en mi casa haciendo pan para mi marido que vaya a la guerra por mí y muera. Y yo criando a mis hijas y sin enterarme de nada, haciendo TikToks bonitos de cómo... O sea, esta señora habría que decirle que cierre la puta boca, que se cierre en su casa y que no hable. Pero porque que... no tiene el derecho... hacerlo. Pero es que porque la señora se metiendo... niñas de 14 años. Pues se está metiendo ya en ese nicho, Fabiola. Pero es que esa es la que te come la vida. Que yo, claro, cuando yo tenía 18 años y estaba más en esa época, fue cuando toda la movida del feminismo y tal, y yo pensaba que habíamos superado un montón de cosas y no las hemos superado. Ahora se asocian. Bueno, estoy aquí, bueno, soltando mi chapa totalmente. No, es que... La reafirmación del binarismo de género es súper heavy. Yo pensaba que teníamos muy claro que íbamos hacia superar el puto género y ahora es rollo. Las tías chulísimas y los tíos cifes no sé qué. Yo nunca... Se están polarizando hasta los trastornos mentales, rollo. El tío con TDA y la tía con BPD. Y a mí eso y bueno, yo no puedo más. Ese tema me ofende especialmente porque es que es como... Que es que esto no es algo de género, coño. No, pero es que es imposible que no os estéis dando cuenta. Yo, sinceramente, creo que los cambios siempre son chungos. Hay un punto en el que creo que la gente ha querido correr un poco demasiado y el resultado, el efecto rebote, es este. Pero es que también o sea, no es normal, pero suele pasar. Inés, te voy a decir una cosa, que es que Twitter no es normal. Twitter, no. Todas esas conversaciones... no es normal. Todas claro esas que conversaciones no. Las que la gente tenía en grupillos cerrados de borrachera, ahora la gente las tiene en Twitter. Con lo cual, todas esas conversaciones de mierda que tienes con tus colegas con 14 años, vamos a poner la bomba, ahora la gente las tiene de manera pública y no es consciente que eso queda ahí para siempre y influye en los demás. O sea, todas esas chorradas que antes decíamos que luego no las haces, ahora la gente abiertamente como, es que mi jefe me ha dicho que tengo que venir a las 8 de la mañana a trabajar. Eso se lo decías a un colega y luego cuando te hacías mayor decías, hostia, qué pava era. Es que ahora se hace público y todo eso influye en los demás. Ya, pero ya las cosas... Conclusión, cerrar el puto Twitter. Sí, macho, ya está bien. Las cosas... Y ahora se llama X. Las cosas que se ponen de moda, una puta no se tiene en cuenta el impacto que puede tener a largo plazo, sobre todo en las chavalas jóvenes. Por ejemplo, ahora hay una moda que es el... ¿Cómo se llama? Coquette. Sí, a mí me gusta. Perdón, pero esa moda ya estaba en los 80s, sí, y es lo que pienso que es. Se llama ser puta lolita de toda la vida. Se llama ser una puta lolita bailarina delgadita. No, es arrablo. Con lacitos y súper... Y eso lleva a otras cosas. Bueno, lleva pues a lo mismo que llevaba las lolitas, a la sexualización de las niñas. Claro, pero es como, sois tontísimas, no os estáis dando cuenta. Y luego yo parezco una puta loca y a mí me banean. A mí me banean 7 días en Twitter y ellas no. ¿Pero te han devuelto ya o no? Me la han devuelto. Y casi me la vuelven a quitar. Sí. ¿Sí? Estás... Se te va a pasar. por aquí pasamos todos, Inés. Es muy frustrante. Tengo muy mala leche hoy. No. Hay un momento que piensas, ¿para qué? Ya. Te desatas un poco del movimiento y luego vuelves. Es muy frustrante. Lo que yo quería decir con esto, que yo entiendo que suele pasar, que cuando viene una ola que te está diciendo... mujer, joven, tal, no sé qué, eres lista, empodérate, haz de todo, tal. Luego viene la contraola de, porque no puedo ser inútil y ser una mujer igual de válida, ¿sabes? Y viene toda la cultura bimbo y tal. Y eso también es lo que lleva a estas cosas. Sé que igual no estáis entendiendo de lo que estoy hablando. Te estoy entendiendo perfectamente. Espero que alguien me esté escuchando y que me esté entendiendo y que piense, ¿qué razón tiene esta persona? Todo el mundo tiene derecho a tomar sus propias decisiones. A mí lo que más me molesta, que viene a raíz de esto, es esta apología de la estupidez y de, sí, y de ser inútil. Es decir, pero rollo, no sé la mujer inútil. No hace falta ser la mujer que lo haga todo porque es por supuesto extenuante. No tienes que ser lista ni bla, no, bla, bla. Anularse a uno mismo siendo hombre o mujer, me da igual, solo por el hecho de no... Sí. Sí, quiero beber, sí. Me están pidiendo cerveza y digo sí. Solo por el hecho de que me libere de cierta presión social me parece una barbaridad. Porque entiendo que debe ser muy difícil, yo por ejemplo lo vivo, de todo lo que se te exige hoy en día como mujer trabajadora y en todos los niveles. Yo por ejemplo que estoy en edad de que ya se me ha pasado el arroz, la cantidad de gente que me dice que nadie me va a cuidar y que me voy a quedar sola, me estáis tocando ya los cojones a tres bandas. ¿Me entiendes? No voy a tener hijos, pero... Llega un punto que entiendo que hay muchas mujeres que sienten que eso les libera. Ahora, eso tiene que ser una persona que lo haya vivido. Una niña de 14 años que no sabe por dónde tiene que ir. A ver, el problema es que las putas redes sociales es lo mismo de siempre. Voy a decir una chorrada que se hace viral para que todo el mundo me escuche. Sí, y me va a dar igual lo que diga. Sí. Como los putos estos alfas y las tontadas de cursos estos que hacen y todas esas cosas. Es que los burpees, hacemos unos burpees. Y te voy a timar 50 euros y es que encima te va a gustar. Total, que Perro Sánchez se ha comido una vez un bar en Teruel. Ya que el puto... Y ha sufrido un paro cardíaco, un paro orgánico. A ver, la noticia es, noticia de Twitter, última hora, Pedro Sánchez se enteró en las fiestas del Ángel, se comió una mierda, está en el hospital de Zaragoza, el hospital que ahora le acaban de renovar Princesa Leonor. Cuidado que Manos Limpias ha preparado una denuncia con menos. Y Azcón ha dicho que todos los médicos del hospital son muy funcionales porque son de la Universidad de San Jorge. Resumen. ¿La veis? Aquí tenéis las noticias. Bien resumidas. Una radio veraz. Ay, Dios. Yo creo que... Toma, acércate, te devuelvo el micro. Y yo creo que es un buen momento, ahora que estamos ya casi al final del programa, en esta última recta de nuestro programa, de recordar uno de los mejores momentos de uno de los mejores zaragozanos que ha habido, que es Delfín Asturiano. Mi padre. Cuando destapó el chiringuito que se había montado Paco Sanz. Paco Sanz, recordemos que es esta persona que se inventó lo del cáncer genético este, el síndrome de Cowden. Y el 25 de abril de 2014, a las 7 menos 10 de la tarde, Delfín Asturiano publica, @PacoSanz, eso del cáncer genético suena a estafa, primo. A lo que Paco Sanz le responde, que yo no sepa qué entra el trapo. Y a ti yo no te he pedido nada. Lee lo que es el síndrome de Cowden y luego habla. No permito a nadie que cuestione mi sufrimiento o lo denunciaré con manos blancas de esta. No, manos blancas, hostia, otros. La respuesta a lo que Delfín Asturiano soltó su lapidaria frase para la cual quedará en los eones, en los anales de la historia. Si he buscado y cuando busco lo del síndrome de Cowden, solo apareces tú en el Google pidiendo perras. Por favor, un jodido aplauso para el representante de lo que todos Delfín hemos... Asturiano. Delfín Asturiano. Bravo. Allá donde esté, bravo. Por favor, bravo. Un gran aplauso. Ni el CNI. Yo te he buscado. Ni el puñetero CNI. Te he buscado, no. Sí he buscado. Yo uso mucho esa frase. Voy a aclarar que el síndrome de Cowden existe, que esto no se lo ha inventado, pero que los tumores que tiene Paco Sanz son benignos. Es decir, no le van a matar... Pero por lo menos los tumores. La estupidez y su normalidad a lo mejor sí, pero que los tumores son benignos. Lo que pasa, él se aprovechó de este rollo y le dijo a la gente que le quedaba un mes de vida, pero cada mes. Y bueno, si queréis ponemos una canción antes de pasar a los eventos y movilizaciones. Por supuesto. Muy bien. La rebolandera, que está muy bien. Esa. Allí, esa, un esa, sentido esa, homenaje esa. A la Ronda de Voltaña. ¡Voy a corte! ¡Junto a pillar el toro! Bueno, eventos y movilizaciones. Yo quiero leer el de la revuelta. Perdón. Vale. Venga. Bueno, pues este sábado 27 de abril de 2024 a las 14:30 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en calle San Agustín número 18, hay un comedor popular vegano. 5 euritos, el menú será de primero fresh veggie ball, de segundo estofado de seitan y de postre bizcocho de chocolate. ¿Qué es fresh veggie bowl? De cocholate. Un fresh veggie bowl es, como su propio nombre indica, bowl de bowl, fresh de fresco y veggie de vegano. Un poco de bowl. ¿Y bowl qué es un bowl? ¿Un bowl? ¿Un bowl? ¿Para comer? ¿Un bowl? Las boleras, esas movidas que son pelotas redondas con tres agujeros. Ah. Lo de... Creo que se dice seitan. Se dice seitan, No seitan. Ha dicho seitan. He dicho seitan. Seitan. Seitan. Estofado de super saiyan. No es el postre, bizcocho de chocolate. Eso está claro. Eso está claro. Confusión. Pues eso, el sábado 27 a las 2:30, 5 euros en la revuelta. Y bueno, voy a hacer ahora yo un poco de promoción. El 27 de abril, que es este sábado también, ¿no? ¿O es el... Sí, todo el día. Sí. Vale. En Villanueva de Gállego, el pueblo de la Universidad San Jorge, se hace el Villafric. que es una convención de ciencia ficción y fantasía que organizó el año pasado mi madre y lo petó. Y entonces le pidieron a la gente que a ver si volvían a hacerlo, y este año lo van a hacer más grande, con más fandoms, más gente de España, y hay es gratis entrar. Y hay muchos fandoms y la gente entra como escenarios de las series. Y tú puedes hacerte una foto sentado en, pues no sé, algo de una serie friki. ¿Y esto Pepe, dónde lo hacen? En Villanueva. ¿Qué es eso, Pepe? Es una foto de otra cosa. Estoy hablando del Villafrik. Estamos hablando del Villafrik. Estoy hablando del libro de mi madre. Eso lo lees tú. Tenía que hablar de mi madre. Eso es. No, pero que está muy guay. Hay concursos, hay talleres. Hombre, y mola mogollón. Tu madre me comentó algo y yo, Pedro, yo quiero ir a eso. He estado el día. Así que... Y eso, y va a estar muy guay. Venga, Pepe, ahora si quieres lee tú lo tuyo. Joder, sí, pues sí, lo tengo que mirar. No lo tenemos en el guión, Pepe, no, dilo tú. Dilo tú, Pepe. Pepe, dilo tú. Tú, Pepe, venga, Pepe, Pepe. A ver, el día 27 también, en solidaridad con Gaza, tapeo solidario aquí en la Vía Láctea. Ah, pues muy bien. ¿A qué hora? A las 12:30. A las 12:30 en la Vía Láctea, este aquí, sábado, tapeo arriba. Con Gaza. También. Pues mirad, si queréis, primero a la Vía Láctea, podéis ir a echar un tapeo, luego es. Ir a comer al Comedor Popular Vegano y luego nos vamos todos juntos a Villanueva de Gallego. Claro. Eso es. Y podemos venir por la noche para unos conciertos todos guapos en la Quique. Que toca Guiñote de Contacto, GDQ, y Milicians de Girona. Y, ¡oh! ¿Qué dices? Sí, claro, claro. ¿Los conoces? Hostia, qué sábado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Qué sabadito. Sábado, sabadete, tía, ¿eh? Qué sábado. Me estoy estresando. Bueno, y yo creo que el Chibi va a tocar en mi pueblo. Buscad Pavel Flow porque el Chibi toca el viernes o el sábado. A lo loco con el loco. A tope con su carrera, pero... Ya, a ver. A tope con su carrera, pero abajo con el deporte. Si se cae una acequia, pues no le... No pasaría nada. Pero esto de la Quique Moore son más cosas, ¿no? Sí, a ver. El día 27 es la segunda velada. Que es velada de boxeo. Te puedes inscribir escribiendo al correo que indica... Indicando la modalidad y el peso, claro. Y con la experiencia. Es una velada de boxeo. Pudiera que, es, que me peguen. Me ¿desde qué hora es? Bueno, pues lo pone en el cartel, no lo pone en el cartel, pues... ¿No lo pone? Desde la mañana, pues lo pone desde la mañana. Claro. Lo pone claramente en el cartel, ¿dónde? Desde la mañana. ¿Cuándo os levantéis? A las 5 de la mañana unos burpees y para ahí. No, las hostias creo que empiezan a las 12 de la mañana, pero se abrirán puertas a las 11 si no me equivoco. Perfecto. Y luego también tenemos el día 1 de mayo, que suena ahí arriba, pariar de la tierra, el Bermú Obrero y Popular de Radio Topo. ¿Qué el 1 de mayo, ¿eh? Radio Topo, la voz de los sin voz. La radio veraz. La radio veraz. La radio que escuchas. Radio 3. Ah, no, hostia. Topo. A las 12 en el solar de calle San Agustín, 25 de la Madalena, enfrente de la Revuelta. Bueno, pues habrá un tapeito tal, habrá musiquita, habrá bebidita. Nosotras. Esto para que nos entendamos. ¿Dónde el conejo? No. Enfrente de la Revuelta. Enfrente de la Rebu. Hay otro solar enfrente de la Revuelta. ¿Dónde se hizo el año pasado? Ah, en Papilares. No, para el 1 de mayo. Sí, venga, sí, ahí. Es que el del conejo está hecho unos zorros. Está cerrado, ¿no? Hombre, está cerrado porque se cae el edificio de al lado y dicen que es peligroso poner chunda a toda pasta porque se hunde el edificio. Que yo no estoy tan de acuerdo con los arquitectos de... Pero bueno, eso es otro tema. Lo mismo podrían arreglarlo en vez de dejar que... Lo mismo podría caerse y ya está, no habría problema. Lo mismo irán por una bomba. Sería el solar más grande. Sería un solarón. 3, 4 y 5 de mayo tenemos Tattoo Circus en la Quique Moore, tinta pro presos. Todo lo recaudado irá pues para gastos anticarcelarios y demás. Va a haber un montón de talleres, va a haber un montón de grupazos. Os recomiendo que si tenéis algún tatu en mente os lo vengáis a hacer allí, pues por eso, porque toda la pasta va para una buena causa. Y además va a haber un montón de cosas que si entráis en el Twitter de Tattoo Circus Zaragoza, que si lo buscáis en el buscador de Instagram es Tattoo Circus Zaragoza. Y si no, creo que es arroba Tattoo Circus Zaragoza. Y si no, podéis entrar en la Quique Moore, que se suele retuitear a Tattoo Circus Zaragoza. Bien. En la Quique Moore. ¿Cómo se llama, has dicho? Tattoo Circus Zaragoza. Ah, vale. Me gusta que sea claro, ¿eh? Sí, o sea, bueno, por si no os habéis quedado, es el Tattoo Circus Zaragoza, ¿vale? 3, 4 y 5 habrá conciertos, habrá un freak show súper chulo, habrá pues tatuajes, claro, porque si no sería un Tattoo Circus la hostia de raro. Cosas rarillas. Bueno, y Circus, ahí, porque claro, es Tattoo y Circus Zaragoza. ¿Y cómo dices que Zaragoza se llama? Tattoo Circus Zaragoza. Te quedan 4 minutos, no lo puedes decir más. Bueno, no, pero aún falta más una cosas. Cosa. Hay que hablar de la Fiesta del Sol. Eso. La Fiesta del Canal Sol. La Fiesta del Sol. Que por cierto, Sol, vaya pedazo de cartel. Sí. Está guapísimo. Yo es que sigo al mozo desde hace años. ¿Quién que lo ha dibujó? El Chilino Art. Ay. Y es buenísimo. Qué guapo, es ¿no? Muy chulo. Lleva la camiseta de los lleva seis. La camiseta de los seis. Creo. ¿Eso es la Quique de fondo? Eso es la Quique de fondo. Sí. Oh, y al otro lado pues hay un conejito y cosas chulas. Pero eso, que es la fiesta del sol otra vez otro año. Qué el bien. Sábado 11 de mayo de 11 a 1 en el Parque Emilio La Cambra en Calle Cuarte. Que es, no sé dónde está. Es ven con tu vaso. Es el parque de la fiesta del sol, porque creo que no se hace absolutamente nada más allí. O sea, donde veáis una reata de hippies borrachos y gente de mal vivir, o me escuchéis a mí gritar, pues estaremos por allí. Y bueno, no has estado. Siempre hemos estado. No, creo que no, sí. Ah, pues este año yo creo que deberías venir. Y eso, bueno, en la República Independiente de Torrero. Eso es. De lo cual no sé si sabéis que el Buñuel es embajador. Independencia. ¡Oh! El Buñuel es embajador y de hecho parte del Buñuel se le considera la Marina de Apoyo del Gancho y existe un reconocimiento de la Marina de Guerra de la República Independiente de Torrero porque fuimos a apoyarles con nuestras cañoneras en una de las bajadas del canal. Sí. Sí, no, nos dieron como un diplomita y tal porque llegamos allí con dos chalupas que se hundían pero con 12 cohetes cada chalupa. Entonces, claro, cuando nos vieron los bomberos fue en plan de, venga, meteros para adentro que no queremos saber nada de vosotros. Ahora que estamos hablando de la bajada del canal. Sí. Cada año pasa lo mismo, nos pilla el toro. ¿Podemos hacer una bajada de Radio Topo de la bajada del canal? Bueno, Pepe. ¿Podemos? Pepe, podemos. Pepe, podemos. Pepe, podemos. Va, Pepe. Pepe, podemos. Te podemos disfrazar de Capitán Haddock. ¡Hala! Pero si es que ya lo es, míralo, si es Capitán Pescanova total. Bueno, que dice que no está, pero bueno, le podemos ir a buscar. Que no, que está en esos mundos de Dios por los que se va él. Bueno, pero yo creo que sí, yo creo que esto se propone en asamblea y podemos montar un estudio portátil encima de una barca. Hombre, oh, que podría salir mal. No, mi idea era bajar el canal con unas botellas y emborracharnos. O sea, si te quieres fantasías. No, pero ¿cuándo ha sido impedimento de hacer un programa estar borracho? Eso te iba a decir. Hombre, yo... A ver, siempre se puede. Tú hacer... hablaste bien borracha en la cinta marcada. ¡Bum! En Radio Topo no sabe nada de estar borrachos, ¿eh? ¿Eh? En Radio Topo no se sabe nada de estar borrachos. No, pero. Vermut, sí. Vermut. Si alguien sabe de borracheras. Vermut. Y bueno, yo creo que ya vamos a poner. El último hit. Tenemos algún último hit. ¿No? ¿Cuál queda? Tu último hit, el himno del Pilar. El himno del Pilar. Escuchad, y nos despedimos. Disfrutad. Time.